en el cajón de un auto de la ciudad de Puente Alto. Este vehículo Peugeot, patente HK2976, que transportaba una casa rodante, patente WNG092 de la Reina, es una patente antigua. En su interior, el vehículo tenía planchas de mármol, detrás de las cuales se parapetaron los individuos premunidos de armas largas y lanzarroquetes, que dispararon contra la caravana que acompañaba al presidente de la República. Se ve acá la acción terrorista con un roquetazo que rompió el techo. Igualmente están destrozados todos los vidrios producto de la acción terrorista, las puertas con impactos de balas. Se informó en este lugar que el presidente de la República solo recibió una pequeña magulladura en su mano izquierda producto de una esquila. Un nieto que lo acompañaba en el vehículo presidencial salvó milagrosamente ileso.